jueves a las 7 de la tarde, El Gallinero. Donde el punk rock nacional manda. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos radio oyentes, sintonizas la 108.0 y aquí empieza El Gallinero. Un gallinero que una semana más nos saltamos el horario habitual, los jueves a las 7 de la tarde y estamos hoy aquí, son las 9 menos cuarto de la noche de este domingo, pero vamos a hacer lo mismo de siempre, vamos a seleccionar el mejor rock and roll, el mejor punk rock nacional. Por eso y no por otra cosa, te invito a que te quedes durante la siguiente hora aquí conmigo porque te voy a poner lo mejor de lo mejor y vamos a ir empezando ya, sin esperar a nadie, con los Reincidentes y su tema Por Dos Porros. Nadie tiene derecho a decir lo que tienes que fumar o no tienes que fumar. Vivir en una Y sigues en el gallinero, sigues escuchando Apocalipsis Radio Libre. Estos son los Estiércol, Carta Anónima. Espero, porque el boli no me ayuda a escribir lo que quiero. El papel está en la luna vestido de cuero y esperando que otra vez vuelva a vivir. Es un castigo escribir una canción, joder, que digo que no estoy ni bien sin ti ni bien contigo, que los sueños se me fueron ya. Es como siempre, la tristeza llega o ya yo le digo que entre, que me venga a contagiar con su mala suerte. Yo me caigo y no me intento levantar. Muerto de pelo, la peor enfermedad, siendo sinceros, una cura de humildad en un cenicero, un remedio que nunca debe llegar. Hoy se alarga la madrugada, hoy mi cama parece helada, hoy los ojos no se me cierran y aún así no veo nada. Hoy se alarga la madrugada, hoy mi cama parece helada, hoy los ojos no se me cierran y aún así no veo nada. Y seguimos con los consumos, respeto, metiendo mucha cañita esta tarde de domingo. ¡Me desespero! Semanas sin ninguna novedad y con muy pocas ganas, nada más que reventar y con un par de alas. no con la mejor calidad, pero sí muy buen tema, son los Silencio Absoluto, Soy un bandido. Su disco empapado en sudor, el tema Barrancos Rocosos del grupo La Gripe. Vas despacio, caminando, corre el agua por tu cara, como ríos caudalosos, te quema el sol, tus manos tiemblan. No queda nadie a tu alrededor. Y una ciudad en la noche, calles vacías, iluminadas por la luna, como cuevas de barrancos rocosos, barrancos rocosos, barrancos. Barrancos rocosos, te quema el sol, tus manos tiemblan, no queda nadie a tu alrededor. Noche. calles vacías, iluminadas por la luna, como cuevas de barrancos rocosos, barrancos rocosos, barrancos rocosos, barrancos rocosos. Te quema el sol, tus manos tiemblan, no queda nadie a tu alrededor. Y pasamos ya a las 9 de la noche con los Vallecanos Escape y su niño soldado. Quería nacer donde no hay nada, tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra. Y visto lo visto, lo que están haciendo con este nuestro país los dos partidos mayoritarios que nos vienen desgobernando de unos años hasta hoy, lo mejor va a ser hacer caso a los Trastienda RC. Rosendo presidente, aunque sea por narices. Para esta canción podría hacer una lista interminable de gente a quien se la dedicaría, aunque no me hagan falta nombres. Esto es el Hijos de la Grandísima Perra, del último que cierre. Dime quién es aquel que cuando son ya las 9 y 10 de la noche, sigues sintonizando la 108.00, sigues escuchando Apocalipsis Radio Libre y sigues acompañándome en este gallinero fuera de horario. Te recuerdo que yo soy el Grinche y te dejo ya con mala hostia. No cantamos cara al sol. Nunca de nuestras ideas. Pico y pala, buen patrón. Vengo obreros levantados. No enriquezcas un país. Despabilaos. No queremos soportar al fascista y al cabrón, a ese neoliberal que se siente en el sillón. ¿Quién no recuerda al Crápula Máquina Baja, aquel kinky que pasaba las horas en el bar del Pirata cuando no estaba dando palos por el barrio? Estos son los Bocajarro. Máquina Baja, el último chorizo. todavía no nos vamos, todavía queda mucho gallinero. Esto es Poncho K, un perro como tú. Yo quiero ser un perro como tú, para poder vivir sin pensar en ti. Y el día que alguna perra se ponga en celos, darle por culo y no echar nada de menos. Alará. Y pasar por el parque y no dejarme la cabeza donde tú estés. Rechazar un pensamiento de quererte. Y mear en un árbol y marcar mi territorio. Ir al bar de Manolete a comer huesos de filete. Colocar algún ladrido en la puerta de tu casa para ver si me acaricias y me haces feliz. La, la, la. Quiero vagar cada noche por una calle y descansar cuando me dé la gana. Romper el hielo y dormir bajo un puente. Coger el sueño escuchando a la gente. Y vivir sin tener preocupaciones, ni aguantar a un idiota que te toque los cojones. Y me haré en un árbol y marcar mi territorio. Visitar a los colegas y montar algún jolgorio. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Jessiker Piedrafita, hijo del gran Alfredo, guitarrista de Barricada, quien pone la voz en los Dickers. Esto con lo que te dejo son las noches que me inventé. Te dejo. Y no quiero que esto suene a discurso ecologista, pero menos mal que la naturaleza no habla para ponernos la cara colorada por el daño que le hacemos. Porque, amigos, le pese a quien le pese, somos bastante cerdos e irresponsables. Y pienso que habría que tener bastante más sentido común. Esto es el árbol de disidencia. Y del álbum de resaca permanente Todo Mentira, esto es el tema Sin Control. Hicieras mentiras, falso corazón, prolego menos que otra decepción. No hay expectativas, no hay otro escalón, ya no hay salidas, no hay placer, no hay control. Desaparecida comunicación, si ya no hay nada que decir importante, ¿y qué más da? Si al final volverá a ser como siempre. Sueño. dentro de esto de la música encontramos muchas canciones que dan que pensar. Esta es una de ellas, de su álbum Envenenado. Estos son los Parabellum, La Locura. No seré yo quien te venda ninguna moto ni te diga lo que tienes que comprar. Oferta especial es el nombre del grupo con su tema Dale Caña Manolo, del disco Con Más Cojones Que Cabeza. Hay poco yo, yo me están en llegar a la conclusión que no existe. Y en este caso no hablamos de lo bueno, sino que es lo mejor lo que se hace esperar. Por eso desde aquí te invito a que subas el volumen de tu transistor, ya que desde el gallinero y a través de las ondas FM te mando los suaves y su más que conocido tema, Dolores se llamaba Lola. We'll be right back. Pues nada, queridos radio oyentes, queridos amigos de Apocalipsis Radio Libre, se nos echa ya la hora encima y vamos a ir acabando este gallinero de hoy. Te recuerdo que estaré aquí otra vez el jueves que viene a las 7 de la tarde con la mejor selección de música del panorama punk rock nacional. Puedes encontrar este programa y todos los precedentes en la página de internet www.archive.org. También puedes seguirnos, puedes agregar al Facebook de la radio Apocalipsis Radio Libre. Así que yo me voy con mi bici, igual que Pancho y esta peña. Hasta aquí el programa de hoy, yo me despido. Te voy a dejar con Los Caóticos en el barrio de Latón. Como siempre ha sido un placer, desearos a todos buena semana. Podéis ir en paz.